Serás mía. Vuelven los inseparables, Orlando Barrancos y Jorge Aponte Celedón. ¡Ay! ¡Ay, no vayas a llorar porque te toque ir donde te lo indicaron, mi morenita hermosa! La vida me ha enseñado tantas cosas que son las que me han dado la experiencia para valorizar mis pertenencias con buena y positiva garantía. Ay, por eso es que te pido que recuerdes que los dos nos queremos todavía. Por eso es que te pido que recuerdes que los dos nos queremos todavía. Sin darse cuenta.